Ivone Amaral Pereira. En las vorágines del pecado. Segunda parte, una unión detestable. Capítulo 12, final de un sueño. Los tres hombres la miraban en silencio, aunque insistentemente, como petrificados ante su presencia. No correspondieron al saludo que les fue dirigido. Monseñor revelaba una mezcla de pesar y severidad en su mirada compasiva. Reginaldo clamaba por justicia y represalias, con una actitud odiosa. Monseñor acababa de informar al pupilo de los lamentables acontecimientos, aconsejándolo paternalmente a la separación de la esposa, corroborado por el testimonio del oficial de guisa, temerosos ambos de que cualquier tardanza en esa resolución fuese fatal para aquel que tanto querían y admiraban. En cuanto a Luis de Narbone, no creemos que un ser que jamás sintió el dolor de una traición de amor, llegue a comprender en toda su profunda extensión, la expresión intraducible con que miraba a la supuesta Otilia de Louvigny. Su aspecto general era la revelación del asombro dolorido, de la decepción cuya amargura sobrepasó la posibilidad humana de ser aceptada por un corazón que era feliz porque confiaba. Era el pesar que duda aún de la realidad atroz, atribuyéndose el derecho de una suprema esperanza. Era el corazón ardiente de las llamas paradisíacas de una elevada pasión, despeñándose de un delicioso sueño de venturas para los torrentes helados de tinieblas irremediables, en una desilusión brutal e inofensiva. Y era también el pensamiento desorientado, aturdido por el traumatismo incomprensible de la decepción infernal, interrogando el destino caprichoso. ¿Cómo puede ocurrir tal cosa? Ninguno de aquellos tres hombres tenía fuerzas para romper el silencio. Un momento respetable, para el cual el cielo se dilataba enviando testigos invisibles para presenciarlo, pesaba sobre el ambiente lujoso y antes sereno, pero donde la desgracia entró días antes en la persona de una hermosa virgen que se diera en matrimonio simulado a un varón que en ella confiaba y esperaba todas las magnificencias del destino. Olvidado de que tras su rastro, el eco de los días malditos de San Bartolomé, corría rápido, repercutiendo alrededor de sus pasos, en una permanencia expiatoria que cubriría siglos. Ruth Carolina, que se había sentado, se levantó algunos instantes después, fingiendo solo entonces haber advertido la actitud insólita de los tres personajes. Se conservaba de pie sobre el estrado en que se asentaba la magnífica poltrona de caoba. Dominaba, por tanto, con su porte esbelto y digno, cual diosa vengadora en el momento de dirigir el golpe fatal, la escena patética que pasaba entre los esposos y los dos delatores, la cual adivinaba. Se diría entonces una soberana, la cola del vestido cubriendo los escalones tapizados del estrado, una ninfa del reno adornada de rosas, exhalando dulces aromas, el arpa en las manos como los ángeles lo harían en el paraíso. Y mirando, altiva y temerosa, ella, la víctima, a los verdugos que se dirían disminuidos en su presencia, los intimidaba, impidiéndoles la osadía de ser los primeros en reprenderla, en acusarla, en herirla por el crimen que ella pretendía cometer. ¿Por qué? Porque se sentían excesivamente culpables delante de la huérfana a quien habían destrozado la familia. Porque en el interior de sí mismos se reprochaban, reconociendo estigmatizadas sus personalidades ante sus propias conciencias y ante Dios. De pronto, la dulce voz que cantó ante la corte de la mayor soberana de Europa, las más suaves melodías que Francia jamás oyera, la tierna y maravillosa voz, cuyos tonos arrebatadores lograron elogios del señor de guisa, rudo guerrero y mandatario de la espada, y las atenciones del frío señor Carlos IX de Valois. Aquella voz infantil y tierna que el desventurado capitán de la fe, oía con el corazón conmovido y el alma deshecha en ternuras, se elevó del silencio hostil del gabinete y, levemente emocionada, habló, mientras su portadora miraba con naturalidad al propio señor de Narbone. «Sí, Luis de Narbone. Ahora sabes la verdad. Yo soy aquella descendiente de los hugonotes, Bretencourt de la Chapelle, a quien buscaste para también destruir. No. Mil veces no. Yo no soy Otilia de Louvigny, hermana de tu compañero de infancia. Otilia murió en mis brazos, incitándome a la venganza, porque mataste a aquel que era su única felicidad, su novio y mi hermano Carlos Felipe. Vine a París con la intención de vengar a aquellos pobres e inofensivos de la Chapelle, que tú y tu pandilla de salteadores a sueldo de Catalina matasteis. Pero fallé en mis intentos de justicia porque, más miserable aún que todos vosotros, tuve la desgracia de enamorarme de ti. Estoy a tu merced, Luis de Narbonne. Merezco morir porque no tuve valor para vengarme. Mátame de una vez. Préndeme. Encarcélame en la Bastilla, pues ese es tu deber. Yo soy hugonote. Aterrorizado ante lo que podría suceder más, Monseñor de B. intervino, dando dos pasos hacia ella, con la mano extendida. Contente, pobre criatura. No provoques con tales desafíos a un hombre que sufre. No insultes con tu terrible venganza a un corazón destrozado, porque podrías crear un irremediable drama en esta casa, donde Dios es respetado y en cuyas salas jamás corrió la sangre de nadie. Pero, Luis no respondió a aquella a quien consideraba su legítima esposa. Se dejó caer cual masa inerte sobre la poltrona, apoyando el rostro entre las manos, inclinado de bruces sobre el escritorio. Todas sus energías morales, su bravura de soldado, o su orgullo de hidalgo, decaían en tortuoso trastorno ante el acontecimiento inesperado, que la revelación de Monseñor, el testimonio de Reginaldo de Troulles, la carta de la superiora de las Ursulinas, las informaciones de las autoridades de Nancy y la confirmación de la propia esposa, le lanzaban a la frente como torbellinos de rayos, que le despedazasen su propia vida, y él, entonces, cogido así de repente, no encontraba suficiente valor para reorganizar rápidamente las ideas traumatizadas por la aterradora verdad, a fin de analizar toda la extensión de aquella catástrofe que se abatía sobre él. Ruth Carolina, desatendiendo a Monseñor, repitió: «Oh, ¿por qué no me hieres? ¿Por qué no arrancas de mi ser esta vida que yo desprecio y odio desde que destruiste mi hogar asesinando a mi familia entera? Aquí estoy. ¿Por qué me perdonas? Soy aquella que buscaste para matarme también». Un grito de desesperación, como el de un león herido de muerte, se oyó entonces, sobresaltando a los dos testigos de la escena, pero dejando impasible a la atrevida cantora del reno. Luis se levantó con un impulso violento, echando a un lado la poltrona en la que se dejó caer, corrió hacia Ruth, que continuaba impasible, y, como loco, trémulo, trastornado, la tomó entre sus manos, sacudiéndola, con rabia. «¡Oh! ¡Cállate, desgraciada! ¡Cállate, por Dios, desgraciada! Porque prefiero la muerte a continuar oyendo lo que me dices». Sin embargo, no le hirió. Se abrazó a ella en un ímpetu incontrolable e instintivo, en un abrazo apretado que tanto se traduciría en desesperación y angustia como en amor herido e inconsolable, y repetía, alucinado, sin percibir más a su antiguo maestro, sin acordarse de guardar el debido decoro delante de un subordinado: «¡Oh, perdóname, por Dios! Perdóname por el amor de aquellos mismos por quienes lloras. Mátame tú antes, mi pobre amiga, porque me será imposible vivir desde este momento en adelante». Le tomó la cabeza en sus manos, como le hubiera hecho a un niño o a una muñeca, y contempló su bello rostro angelical durante algunos momentos. Ella vio que las lágrimas humedecían aquellos ojos, que tal vez nunca hubiesen conocido la amargura de un llanto aflictivo, y comprendió que en sus facciones se estampaba el dolor en lo que había de más punzante, mientras lo oía repetir: «Otilia. Otilia. Mi bien amada esposa. Sería preferible que te hubieras vengado de tus queridos muertos haciendo correr también mi sangre. Me tuviste a tu merced. Adormecí en tus brazos, me reconforté bajo la dulzura de tus caricias. ¿Por qué no me mataste entonces?». Ella lo apartó suavemente, con un gesto tal vez estudiado, pero realmente emocionada. No lo podría hacer. Me enamoré de ti. Somos muy desgraciados. Adiós, Luis de Narbonne. No podré permanecer ni una hora más bajo tu techo. Perdona el mal que te causé, así como yo perdono las desgracias causadas a mí y a los míos. Adiós. Vuelvo al lugar de donde jamás debería haber salido, es decir, a las ruinas de mi casa destruida por ti y por tus hombres. Ya que no me quieres prender y matar, ¿cómo sería tu deber? Nunca. Nunca. Protestó, rabioso, dispuesto a amenazarla. Jamás dejarás mi compañía. Tengo derecho sobre tu persona. Eres mi mujer. Pero, una sonrisa helada de Ruth, contrastando con la declaración de amor manifestada antes, detuvo su impulso afectivo, pues ella replicó, llevando al infeliz la confirmación de la perfidia causada. No soy tu esposa. No tienes ningún derecho sobre mi persona. Tú te casaste con Otilia de Louvigny, y yo soy la hugonote de la Chapelle. Él iba a responder, tal vez violentamente, pero la ruda voz de Reginaldo dominó la situación, venciendo el escrúpulo que le mandaba callar ante un superior y aún más en una cuestión familiar, personal. Ordenad, señor, y conduciré a la Bastilla a esa hugonote maldita, que se atrevió a ultrajaros con una ignominable traición. Sin embargo, Luis lo miró con asombro, los ojos desvariados. Pero, no respondió. Tal vez ni lo comprendió. Tal vez no comprendiese nada más que su felicidad destruida, su amor singularmente traicionado y rechazado, de su honra herida, de sus sueños duramente destrozados. Él tomó a Ruth en sus fuertes brazos, llevándola al interior de la casa, loco, dramático, sin responder a Monseñor, que intentaba detenerlo y aconsejarlo, sin darse cuenta de la sorpresa de los criados, que lo miraban sin saber qué pensar. Subió las escaleras con ella en los brazos, atravesó galerías y finalmente llegó a la última planta del edificio amplio y bello, y empujó la puerta, que fácilmente cedió a la presión. Entró en una gran sala, que la joven desposada no tuvo oportunidades de conocer antes. Se trataba de apartamentos sencillos, pero confortables, conjugación de sala de estar y cuarto de dormir. Era la prisión noble del palacio. Luis depositó su precioso fardo sobre una poltrona, corrió los cerrojos de la puerta, antes de que alguien lo impidiese, y se arrodilló a los pies de su prisionera. La tomó de las manos, la besó como loco, pronunciando mil frases incoherentes y tiernas, mil súplicas y lamentos que bien traducían su temperamento ardiente y apasionado, con mezcla de caricias ingenuas. Cualquier otra mujer seguramente se habría conmovido ante la aspereza de la venganza que provocó. Pero, Ruth continuaba impasible, levemente pálida, el seno de vez en cuando jadeando con más vigor, denotando una emoción más fuerte, cuya naturaleza quedaría ignorada por el observador. Permanecía en silencio. Apenas oía lo que el esposo, despreciado por tan singular traición, repetía. Sí. Serás mi prisionera, ya que no eres mi esposa. Serás mi esclava, yo seré tu señor. Pero, seré el más fiel y apasionado de los carceleros, el más dedicado de los señores. Ningún mal te sucederá, querida mía, solo quedarás aquí, y yo te defenderé contra el mundo entero, si es necesario. Y, no me separaré de ti, y no te dejaré partir, jamás, jamás. Eres mi querida, hugonote. Sí, mi querida, hugonote. Amo a los, hugonotes, en ti. Ruth. Ruth de la Chapelle y no Otilia de Louvigny. ¿Qué importa el nombre? ¿No eres la misma persona? ¿Acaso el nombre es el que hace la personalidad? Se cambia de nombre, pero no de personalidad. Y yo que creía el nombre de Otilia, suave y lindo como la melodía de los ángeles. Pero, tu verdadero nombre es aún más lindo y más dulce, Ruth mía. Un nombre sagrado, porque es tu nombre, aquel que tus padres eligieron, el nombre de una heroína bíblica. El libro de Ruth, en el Antiguo Testamento, es atrayente y hermoso como tú misma. Y glorifica a una mujer que se conservó fiel a sí misma. Yo seré hugonote también, mi linda princesa de la Chapelle. Lo seré contigo y por ti. Seré hasta el más renegado demonio de los infiernos. Pero, lo que no puedo es vivir sin ti, no quiero, no puedo, no puedo. Incluso no creo en tu traición. Mandaré a buscar a Artur en España, para que él afirme, viéndote, que tú eres. Mandaré exhumar el cadáver de la joven muerta hace 2 meses en el castillo de Louvigny, a fin de verificar cuál de las dos murió. Puedo hacerlo, soy una autoridad. Si fueses una La Chapelle, ¿cómo desafiarías al propio Louvre, diciendo que eres una Louvigny? Sí, eres Otilia, exnovia de Carlos Felipe. Y que ahora se enamoró de mí. Semejante osadía no sería practicable por una criatura como tú. Estoy loco, Otilia, todos están locos diciendo que eres una hugonote. ¿Acaso no te he visto afligida y conmovida a los pies del altar, inmersa en oraciones? Perdóname, oh, perdóname, por Dios, yo no sabía, yo estaba loco. Si te hubiera conocido un minuto antes, aquello no hubiera ocurrido. Te confieso que, al entrar en aquella sala con mis hombres, el corazón me advirtió que me detuviese, que no diese la orden. Vacilé. Pero yo estaba subordinado a un compromiso de honor. No me podía detener. Yo estaba ciego, querida mía. Fui siempre tan infeliz, desde la cuna. Lo que no puedo es vivir sin ti, mi Ruth, mi Otilia, mi cielo y mi infierno, mi amor, mi desgracia. Cayó de rodillas sobre su regazo y lloró como el infeliz desesperado que rogase compasión, implorando, a través del propio dolor, la limosna de una palabra de esperanza, el aliento de un gesto afectuoso. Pero, no obtuvo nada. Ruth, solo pensaba. Pensaba en el medio de poderse evadir de aquella crítica situación para desempeñar fielmente el papel que se trazó y seguir con Federico de G. para su antiguo domicilio de Baviera. Ella se diría que era la estatua de la indiferencia, la esfinge singular que no traduce sino misterios, dudas, secretos, incomprensión. Pálida, como petrificada, ella dirigía, ciertamente, los pensamientos irradiados de aquella amiga infeliz, que murió en sus brazos, y que, ahora, en espíritu invisible presidía, con odio, los hechos, vengándose de aquel a quien responsabilizaba por su infelicidad suprema en el amor. Y Ruth como que presentía el murmurar de las tinieblas a sus oídos. Tu arma será el fingimiento. Miente, Ruth. Intriga. Finge también y serás salva. Venga a nuestro Carlos. La sangre generosa de tu familia, derramada por Luis de Narbonne, aún perdura bajo la tierra. De súbito, aquella mano que pendía inerte, sin dignarse a la misericordia de un gesto consolador, se movió, se levantó, se posó dulcemente sobre los cabellos revueltos de aquel capitán de la fe que allí estaba, y los envolvió en afectuosas caricias. Siguió después por el rostro y le enjugó las lágrimas. Dos labios, como tímidos, delicados, pusieron en su frente un tierno beso, como de angélico perdón, mientras, no obstante, él se reanimaba de una suprema esperanza. «Oye, mi pobre Luis», murmuró Ruth como en un soplo, a sus oídos atentos. «Tú me hiciste desgraciada, porque arrasaste mi hogar, matando a mi familia. Sin embargo, te perdono, porque también me amaste mucho. Infelizmente yo también te amo. Y por eso no me podré vengar, como era mi más ardiente deseo. No obstante, nuestra situación es crítica, dolorosa. Te prometo hacer todos los esfuerzos a fin de conciliar y acomodar nuestro amor. Necesitaremos meditar profundamente para reajustarnos, recuperándonos para nosotros mismos. Hagamos una penitencia hoy, ahora, en nuestra iglesia preferida. Yo ya no soy hugonote. Creo incluso que jamás lo fui. Renegué a mi fe y no será posible volver más al seno de la reforma. Adoptaré, por tanto, tu fe. Pues aunque mi alma se pierda, te confieso que, desgraciadamente, ni yo podré vivir sin ti. Confesémonos hoy a un sacerdote lo bastante santo, que nos puede aconsejar bien. Contémosle todo. Eso nos aliviará el peso en el corazón. Pidamos el bautismo de tu iglesia para mí. Y veamos lo que decide ella a nuestro respecto. Si es necesario, iremos a su santidad a rogar consejos. Y si todos nos reniegan y maldicen, nos quedará nuestro amor, sin el cual no viviremos más. El infeliz fanático se sentía desesperado por la causa. Aquel corazón ardiente que jamás había amado, que no conoció ni las dulces caricias maternas, sino las austeras disciplinas de los conventos y de los cuarteles, esa alma que ahora se dilataba para las ansias del primer amor y experimentaba el mayor tormento que jamás podría concebir, besó aquella mano con veneración y murmuró solamente, quedándose después en silencio. «Sí, querida mía, hagamos lo que quieres. Todo lo que quieres. Iremos a Saint-Germain, a nuestra iglesia. Lo que no puedo, lo que no quiero, lo que será imposible es separarme de ti». La tarde cayó, descendió el crepúsculo, frío, lluvioso. Y los encontró en la misma actitud, unidos, abrazados, silenciosos. Mientras, Monseñor de B. y Reginaldo, asustados, ignorando lo que pasaba más allá de la puerta de la prisión, y temiendo la realidad de una desgracia que parecía inminente, golpearon seguidamente en la misma, gritando fuertemente el nombre de Luis. Igualmente asustados, pero sin comprender nada, Rupert y algunos de los demás sirvientes más dedicados cooperaban con Monseñor, seguros, no obstante, de que un desentendimiento ocurrió entre este y aquellos en virtud del casamiento realizado, que no obtuviera la aprobación del padre adoptivo del novio. Y tanto gritaron y golpearon que Luis, entreabriendo la pesada puerta, acudió de mal humor, respondiendo secamente: «Hubiera sido preferible que nunca me hubieseis dicho la verdad. Dejadnos en paz. Pensamos sobre lo que haremos de nuestras vidas». Y cerró nuevamente la puerta, con un fuerte golpe. Entonces, perdiendo la serenidad, temiendo alguna desgracia para el hijo querido, Monseñor dejó caer los brazos, desanimado, y se acusó, resolviendo exactamente lo que cooperaría la irremediable ruina de aquel a quien desearía salvar. «No hay otra solución», murmuró consigo mismo, discreto hasta el final. Yo bien quería apaciguar los acontecimientos de otra forma, a beneficio de ambos. Pero, la situación es desesperante para mi hijo. Marcharemos para el Louvre. A participar a la reina de la terrible serpiente que alojamos en el seno. Ponga al cielo por testigo de que no era ese mi deseo. Sin embargo, ante todo será necesario salvar a mi pobre Luis. Un hugonote. Y pensar que, interiormente, yo los añoraba a todos. Renegados, es lo que son. Serán necesarias unas medidas que no podré tomar. Al Louvre, pues. Me llevaré a Reginaldo, un excelente testigo. Rupert quedará aquí, de guardia. No conviene ninguna alarma. Llamó al escudero en particular y le recomendó: «Tu amo tuvo un serio desentendimiento con su esposa. Me siento preocupado. Necesito retirarme unas 2 horas. Pero, volveré a ver si se reconciliaron. Tú quedarás aquí de guardia. Y, si salen, acompáñalos. No pierdas de vista a la señora condesa». Admirado, Rupert hizo un saludo, dispuesto a cumplir la orden, aunque la consideraba extravagante, por atribuirle a la mala voluntad de Monseñor para con la linda renana que tantas bellas canciones sabía entonar para el encanto de todos los oídos. Eran aproximadamente las 8 de la noche y ya estaba muy oscuro, pues era invierno, cuando Rupert escuchó correr el cerrojo de la puerta lentamente, y, no deseando ser visto por aquel a quien ante todo temía y respetaba, se ocultó rápidamente detrás de una gran columna que amparaba las vigas del techo, proyectando sombras para el gran salón, y para el cual daban varias puertas idénticas a aquella, todas pertenecientes a recintos de prisiones o a dependencias de la servidumbre, como se usaba en los antiguos palacios. El conde de Narbonne apareció tranquilo, casi sonriente, los ojos y sus actitudes inundados de ternura, amparando a la esposa, a quien dulcemente enlazaba. A su vez, la condesa, delicada y frágil, se abrazaba muy cariñosamente a la cintura del esposo, testimoniando una armonía, un encanto indiscutibles. Se hablaban murmurando, como un tierno matrimonio de enamorados, descendiendo las escaleras hacia el interior de la enorme residencia. Viéndolos, Rupert monologó. Monseñor de B. debe haber enloquecido al suponer que hay desentendimientos donde los demás solamente verían armonías y caricias. Así son los recién casados. Monseñor tiene recelos contra la hermosa condesita de Narbonne. Deseaba que su pupilo fuese un sacerdote, como él. Sin embargo, de momento, mi amo es el más apasionado de los amantes y el más feliz de los esposos existentes bajo la luz del sol. Compondré una canción ensalzando ese sentimiento tan lindo, que hace de un novicio un gran amante. Y de un soldado un esclavo de la mujer amada. Los acompañó durante algunos minutos sin ser presentido. Después, viéndolos entrar en sus dependencias particulares, comprendió que la tarea que le fue encomendada estaba cumplida y, desinteresándose de la vigilancia, se retiró, murmurando para sí mismo. Si necesitan a alguien, seguramente llamarán. Un cuarto de hora más tarde, no obstante, Luis y su esposa dejaron aquellos aposentos después de haberse cambiado de vestimenta. Ella llevaba un sencillo vestido negro, como de burguesa, pobre y sin atavíos, exactamente el que Dama Blandina le trajera por la mañana, una capa muy amplia, que le llegaba hasta los pies, un velo negro sobre la cabeza, especie de capuchón entonces muy usado para la noche, discreto y descuidado, pero que le favorecía, dificultando ser reconocida la persona que lo llevase. Se diría que era un traje de penitente, pero quien la observase con atención podía también suponer que era un disfraz para viajar de incógnito. En cuanto a él, igualmente de negro, solo parecía un simple caballero, sin adornos ni insignias. Al salir, Luis no reparó en el traje de su mujer. Ella dijo, al verse libre de la prisión en la que él quería retenerla. Nos vestiremos como simples burgueses penitentes. Y ahora, viéndola vestida así, no hizo objeciones, tal vez ni incluso lo notó, dada la atroz aprensión que dominaba sus sentidos. Mientras, en el momento de abandonar el aposento, Ruth pareció dudar, indecisa y emocionada. Se volvió mortalmente pálida, como si algo extraño interior le inquietase, miró al marido con una expresión que se diría de prematuro remordimiento, y advirtió, como ansiosa. No te armas, Luis. ¿Dónde está tu espada? ¿Para qué, querida mía? Replicó oprimido. Para presentarnos ante Dios, no será necesario más que el corazón humilde y fervoroso. Con todo, llevo un puñal al menos. Es de noche. Y todo es posible, incluso en el recinto de un templo. Él prefirió no resistir y se colocó la espada. Obedecería a todo lo que ella sugiriese, porque el terror de perderle y la complejidad del disgusto en que se consumía le paralizaban la voluntad, el raciocinio, las fuerzas de acción, como si no fuese más que una miserable mosca a merced de las garras traicioneras de una araña que lo enredase cada vez más, en su infernal magnetismo. Salieron los dos, tomaron el carruaje del palacio y se dirigieron a la iglesia de Saint-Germain. Apenas los había visto salir la guardia de los portones, sin reconocerlos debidamente del todo, dado el disfraz que usaban. Al llegar al destino, la propia condesa se adelantó al marido para recomendar al cochero que no los esperase y regresase a casa, Mientras el capitán de la fe buscaba a un sacerdote de su confianza y estima, diciéndole que él mismo y su esposa deseaban sus valiosos consejos a través de una confesión motivada por circunstancias muy graves. Atendiéndolo con bondad, el religioso le aconsejó un examen previo de conciencia durante algunos minutos, sin sobrepasar el tiempo de media hora. El antiguo estudiante de teología accedió, manteniendo aún en las propias convicciones aquella fe sin bases sólidas, que solamente el dolor sería capaz de purificar en los abismos de su alma. Se volvió hacia la esposa, invitándola a la meditación en el reclinatorio de su propiedad en la capilla mayor. Con la mirada hacia abajo, la frente triste, la voz humilde y apagada, como la de alguien que estaba sufriendo, Ruth contestó: «No, mi querido amigo. Para los pecadores como yo, y los penitentes, el reclinatorio sería, tal vez, confort ofensivo a Dios. Oremos aquí mismo, sobre las duras baldosas de la nave, donde lloran los desgraciados». Como siempre, de Narbonne no puso objeciones. Se arrodillaron uno al lado del otro e inclinaron la frente, afligidos. Y pasó media hora sin intercambiar ni una sola palabra, solo pareciéndole al infeliz capitán que su esposa lloraba por lo bajo. Eran las 9 horas. La iglesia poco iluminada reflejaba sombras acentuadas sobre la nave, donde las columnas alineadas se dirían discretos testigos de los amargos dramas que durante siglos allí, en aquel mismo recinto, se habían desarrollado. Un religioso lego se aproximó, buscando al joven militar de Carlos IX entre los varios devotos que se encontraban aguardando la confesión, y, encontrándolo, murmuró a sus oídos: «Monseñor, el capellán, aguarda vuestra alteza para la confesión». Él se volvió hacia Ruth, galante y tierno por última vez: «Ve tú primero, querida mía. A fin de no fatigarte demasiado, arrodillada en estas baldosas». Y ella, emocionada, susurró, mintiéndole por última vez: «Aún no me siento bastante preparada. Ve tú. Yo te esperaré. Soy más pecadora de lo que presumes». ¿Qué podía replicar el infeliz crédulo? ¿Qué más podía sospechar, si era sincero e ingenuamente suponía que también era amado, como todo corazón que ama lealmente y necesita de esa creencia, para expandir las llamas que crepitan en su alma? Existen naturalezas muy fuertes y vigorosas, muy valientes delante de todas las desgracias de la vida, sin embargo, frágiles y demasiado crédulas en el amor, porque son extremadamente leales en las expansiones del propio corazón. Convencido, pues, de la realidad de cuanto ella tan dulcemente le afirmaba, no sospechando ni siquiera de la posibilidad de una celada, ya que, en la torturante situación en la que se reconocía, su corazón, sus ansias y todo su ser exigían de él la ciencia en todo cuanto él mismo desearía que fuese verdadero, Luis de Narbonne besó la frente de su esposa y se apartó, dirigiéndose a la capilla del confesionario. Ruth Carolina se vio a solas en la pesada penumbra de la iglesia, penumbra que las sombras aventajadas de las columnas acentuaban. Pasaron algunos minutos, durante los cuales, discretamente, ella examinó su alrededor. Acababa de arrodillarse a su lado un adolescente, un criado, demostrando timidez. Ella reconoció a Camilo, y dijo murmurando: «¿Entregaste la carta a su majestad?». «Sí, mi señora, en sus propias manos». «Ve entonces. Y dile a tu padre que saldré ahora, por la derecha». A lo que el joven sirviente respondió: «Señora, todo está preparado a vuestra espera. Por quien sois, no os demoréis más. Nuestra vigilancia ha sido difícil». El criado desapareció entre las sombras, sin que los presentes le prestasen atención. A continuación, la señora de Narbonne retiró del bolso de sus toscos vestidos un trozo de papel convenientemente lacrado, donde se leían algunas palabras ya escritas, y se levantó encaminándose hacia un religioso que, más allá, montaba guardia, conduciendo a los penitentes a la confesión, mientras hablaba consigo misma. Necesitaré de valor. Lo tendré. Es cuestión de vida o muerte. Luis, que me ama, si acaso lo descubre todo ahora, podría estrangularme en un acceso de desesperación. Catalina, que a nadie ama, si me viera fallar, podría encerrarme en las mazmorras del Louvre, que, según dicen, son más modestas aún que las de la Bastilla, porque ya están en desuso, ignoradas. ¿Qué me importa el destino? ¿Tengo acaso corazón, después de ver a mis seres amados asesinados y mi hogar arrasado? ¿Tendré acaso amor a la vida, después de llegar a la conclusión de que es justamente a Luis que yo? ¿Oh? ¿Por qué fue él, justamente, y no otro, el comandante de aquella expedición asesina? ¿Por qué se alió a las fuerzas de la provincia, si su sector era París? ¿Qué fatalidad habrá en todo ese lamentable drama? Su Alteza, el príncipe Federico me espera. Lo vi entre la oscuridad al entrar con Luis por la puerta principal. No, nadie prestará atención a una pobre burguesa en oraciones, como yo, y que se retira. Y aquellas que por acaso me reconocieran no se atreverán a sospechar de la muy noble y muy alta condesa de Narbonne. Otilia, mi Otilia. ¿Acaso estás junto a mí? Siento que me faltarían las fuerzas para destruir a Luis, si me abandonases. Ayúdame, pues. Realicé cuanto deseaste. Ahora te entrego a Luis de Narbonne. Es tuyo. Él irá al Louvre a buscarme, porque esta nota, ya previamente preparada, y que para él entregaré al lego, así lo decidirá. Y entonces será contigo y Catalina. No dispongo de valor para más. Realmente, mi Otilia, no dispongo de valor para más. Me doy por vencida. Se acercó efectivamente a un religioso lego que vigilaba, y murmuró, respetuosa. Os ruego, respetable hermano, entreguéis al señor de Narbonne esta nota, una vez que él regrese de la confesión. ¿Quién lo envía, señora mía? La condesa de Narbonne, su esposa se dirigió después, tranquilamente, hacia una puerta lateral, como quien tímidamente regresase al hogar tras las oraciones de la noche. Una figura, que se mantenía vigilante entre las sombras, la siguió. Era Camilo. Salió por la puerta de la derecha, se encontraba en la calzada, estaba en la calle. El frío de la noche le heló el cuerpo y ella se envolvió mejor en la capa. Otra figura se aproximó, susurrando a sus oídos, a fin de darse a conocer. Por aquí, señorita, por aquí. Todo está preparado. Muy agradecida, mi buen Gregorio, por tanta dedicación. Replicó, tan serena y tranquila que el propio criado se admiró. Partamos sin demora. Ella subió, la portezuela se cerró y el carruaje partió lentamente, naturalmente, atravesando las calles más centrales, cuyas casas dejaban aún distinguir señales de un movimiento interior a través de los cristales de las ventanas, de donde salían pequeños focos de luz. Nadie la detuvo, nada la perturbó. Alcanzando, entre tanto, las calles más desiertas, el cochero aligeró el paso de los caballos y el carruaje corrió más rápido. Y finalmente, una hora después, ya en el camino real, los caballos se pusieron a correr con toda la velocidad posible en un camino sufrible a aquella hora de la noche, en dirección al nordeste. En el pescante iban el cochero y Gregorio, y un sirviente más, es decir, Camilo. En la parte de atrás dos hombres armados traídos de Baviera por el príncipe, para protegerlos. Y en el interior una pareja de enamorados, radiante de juventud y esperanzas, es decir, Ruth Carolina de la Chapelle y Federico de G. Atrás, rodeado de oprobios y desesperación quedaba Luis de Narbonne, el ingenuo capitán de la fe, fanático en el amor como lo fue en la religión, alcanzado exactamente en aquello que de más precioso y augusto le podía conceder la vida. Un sentimiento de alma cuya grandeza y lealtad le ayudarían a subir las pendientes del progreso moral a través del tiempo. Él sería, ya, en la vida de aquella joven que abusó de las propias fuerzas de seducción, como la figura sombría del pasado, que sería preciso olvidar. Era un sueño, delicioso y grato para él, malo y terrible para ella, y que ahora se deshacía bajo la realidad de aquel prosaico rodar de carruaje, que huía y que en breve estaría al amparo de cualquier persecución. Pero, la sombra de ese pasado, que la linda fugitiva querría pagar para olvidar las marcas de su crimen de venganza, se volvería contra ella misma, enredando su destino a través de los siglos, por la ley de las reencarnaciones, interponiéndose entre ella misma y todo cuanto más deseaba conseguir su corazón. El amor de aquella familia, que era la suya, cuya muerte ella vengaba con una perfidia indecible, la tierna convivencia de aquel hermano Carlos Felipe, su segundo padre, cuya ausencia de sus futuras existencias planetarias, ella misma acababa de profundizar con la falta de respeto a las leyes del perdón, con la traición infligida a aquel desgraciado Luis de Narbone, que bien debería merecer su compasión por lo mucho que la había amado. Dama Blandina y la joven Raquel habían partido horas antes, con los pequeños valores que Ruth poseía, y algún bagaje de la casa, debiendo esperar a los demás más allá del Reno, ya en tierras de la fría y nostálgica Alemania. Ruth de la Chapelle dejó en el Palacio Raymond, un sobrescrito y lacrado para Arthur de Louvigny, los títulos de fortuna, joyas y documentos de familia con que Otilia la presentó antes de morir.